Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estaremos aquí también mañana, pero no el miércoles, porque el miércoles haremos el programa de San Martín. Será a las 10 de la noche en el Complejo Cultural Plaza. Atención Villa Ballester, atención Villa Bosch, atención Caseros, atención Lourdes, Santos Lugares, atención Miguel Este. Bueno, estaremos por esa zona, ¿eh? Complejo Cultural Plaza, en calle 89, número 2089. Sí, sí, estoy, me acuerdo como si fuera... Bien, como si fuera hoy. 10 de la noche. Hablaremos hoy de Eaco. Es un señor de los mitos griegos. Parece que había un dios fluvial, esos dioses que eran al mismo tiempo ríos, que dioses, que era hijo de Océano y Tetis, que estaba casado con Mérope. Y yo creo que es Mérope, pero no importa. Sí. Hija de otro río. Y fue una unión muy fructífera. Tuvieron 22 hijos. Ajá. 20 eran mujeres y hermosas, imagínense. Sí, familia. Tanto es así, digo, tanto es que eran hermosas, que constantemente eran raptadas y violadas por Zeus, Poseidón o Apolo. Esas especies de patoteros del Olimpo. Los tres dioses se las disputaban día tras día. En una oportunidad sería todavía mejor. Egina, la más joven de todas las hermanas, desapareció misteriosamente. Y Asopo, el dios río, desesperado, salió a buscarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Corinto, allí donde el Istmo, se enteró de que Zeus era una vez más el culpable. Entonces, enfurecido con el más grande de los dioses, empezó a perseguirlo para cobrar venganza. Qué buenos dioses aquellos, sí, de los que podía uno vengarse. Sí, claro. Y entonces, un día, después de una intensa búsqueda, Asopo encontró a Zeus precisamente cuando estaba abrazando a Egina entre los yuyos, en medio de un bosquecillo sagrado, como eran casi todos los bosques. Asopo gritó, habrá dado la voz de Aura. Le habrá dicho alguna cosa. Sí. La voz de alto, mejor. ¡Dios! Te vi. Dios mío. Y Zeus, que estaba desarmado, curiosamente, huyó despavorido a través de los árboles y también de las estatuas que solían adornar aquellos bosques sagrados. En un momento, cuando Asopo ya estaba a punto de alcanzarlo, Zeus se convirtió en roca. En julio, Argentino Rota, y organizó la campaña del desierto con los resultados que ustedes conocen. Ah, no, en Roca con minúscula. Y esperó a que el padre de la hermosa Egina, a saber, Asopo, pasara de largo. Y así fue. Después de haber evadido la persecución, Zeus volvió al Olimpo y una vez, bajo la seguridad de su muralla, empezó a tirarle rayos y rayos a Asopo. Y parece que le acertó alguno, porque el pobre Asopo todavía se mueve lentamente a causa de las heridas que recibió en aquella oportunidad. No nos olvidemos que es un río, y el río se mueve lentamente. Sí, sí. Si el río se mueve lentamente es porque el dios que lo personifica también. Zeus, de todos modos, había procurado no matarlo, pero sí dejarlo cachuzo para que no volviera a perseguirlo. Claro. Y los mitógrafos dicen que a menudo se extraen del río Asopo trozos de carbón quemado del lecho. ¿Qué, bueno. ¿Qué son? Claro, los rayos, claro, que le tiraba el otro. Los rayos que tiraba Zeus, señor. Usted no se convierte al paganismo inmediatamente, sí, porque no tiene corazón. He visto tanto menos en mi religión, dijo uno. Habiéndose librado así del padre de Egina, Zeus la raptó una vez más y la llevó en secreto a la isla llamada Enopia, donde se acostó con ella en forma de águila y luego en forma de llama. No de este desagradable animal, no, claro, sino en forma de fuego, ¿no? Claro. Cuentan que los cupidos revoloteaban sobre la cama, ay, administrando los dones del amor necesarios para estos encuentros. Eso es una noche, Bien. Al cabo de un tiempo, era la mujer de Zeus, descubrió que Egina había dado a luz un hijo llamado Eaco. De ese hijo hablaremos hoy. Cuando se enteró de este hecho, la mujer de Zeus resolvió exterminar a todos los habitantes de la isla Enopia. ¿Vio cómo es, no? Sí. Para matar a uno, matan a todos. Se había transformado justamente Eaco, este chico, ya era rey de la isla Enopia, Y bueno, Hera dijo, bueno, ya que estoy, los mato a todos. Y para matarlos, introdujo en uno de los arroyos de la isla una serpiente que ensució el agua y puso millares de huevos, de modo que una multitud de sierpes empezó a deslizarse y a retorcerse por los campos, introduciéndose en todos los arroyos y ríos. Una densa oscuridad y un calor soporífero se extendieron por la isla, a la que Eaco había dado el nombre de su madre, Egina, de la madre de él. A todo esto, el más pestilente de los vientos sopló durante 4 meses. Las mieses y los pastos se secaron y siguió el hambre. Pero lo que más sufrían los súbditos de Eaco era la sed. Y cuando se les acabó el vino, se arrastraron hasta el arroyo más cercano, y, bueno, pero morían al beber el agua envenenada. Las apelaciones de Zeus y de Eaco eran inútiles. Los suplicantes, mejor dicho, eran apelaciones de los habitantes de la isla que pedían socorro a Zeus, pero no, quedaban ahí tirados. Un día, el trueno y el rayo respondieron favorablemente a las desesperadas plegarias de Aco, que era el único tipo que quedaba en la isla vivo, era bueno. Y entonces, viendo que ese trueno era como una respuesta a sus plegarias, le pidió a Zeus que volviese a poblar aquel territorio vacío donde tantos súbditos habían perecido. Dijo, quiero que vuelva a haber muchísima gente aquí, que haya tantos hombres como hormigas. Ah, qué pedido. Y en ese momento había un árbol por ahí cerca, empezó a crepitar, se oyó un sonido muy extraño, y Eaco vio salir del árbol infinidad de personas. Eran los mirmidones, era una raza de hombres que habían venido a reemplazar en una repetición biunívoca, es decir, una hormiga, un hombre, a las hormigas que había en la isla. O sea, la isla quedó completamente exenta de toda hormiga y en cambio volvió a tener habitantes. Eaco se quedó dormido. ¿Para qué, se preguntará usted, mitógrafo, experto en fábulas? Respuesta: para poder soñar. Soñó que veía caer al suelo, desde el árbol que vio primero, una lluvia de hormigas y que éstas se transformaban en hombres. Cuando despertó, descartó el sueño como una fantasía engañosa. Y ahí es cuando en realidad vio a los hombres, calculo yo. Eaco dio las gracias a Zeus, repartió la ciudad y los campos entre los nuevos súbditos, a los que llamó mirmidones. ¿Por qué? Porque en griego mirmex es la marca de una licuadora, pero para hacer jugo de hormiga. Para hacer jugo de hormiga. Mirmex es hormiga. Y entonces mirmidón quiere decir es otra el don cosa, de tomar jugo. Naturalmente. Y parece que los descendientes de aquellos hombres, los mirmidones, aún muestran virtudes fórmicas. O sea, lo muerden y no le duele. Sí, son frugales, son trabajadores, andan con ojos encima de la cabeza. Sí, y todo por esto. Y si los destruye con DDT. Bueno, los mitógrafos aseguran que Eaco fue el rey más justiciero y venerado de su tiempo. Era muy famoso por su piedad. No sé cómo se puede ser famoso por la piedad. Y se lo honraba tanto que los hombres anhelaban deleitar sus ojos contemplándolo. Y en vez de ir a ver el Perito Moreno, lo iba a mirar a Eaco. En la tienda la piedad. Que era muy piadoso, ¿sí? Ahí justamente, en Cerrito y Bartolomé Mitre. Antes piedad. Claro, exactamente. Claro, la piedad, sí, la piedad se llamaba, porque antes la calle también se llamaba la piedad. Le cambiaron el nombre y no le iban a poner Bartolomé Mitre en una tienda. Bien, todos los héroes de Esparta y Atenas deseaban combatir a las órdenes de Eaco. Pero Eaco se hacía ver poco. Había hecho de su isla la isla de más difícil acceso de todas las del Egeo. La había rodeado de escollos sumergidos, arrecifes peligrosos que él mismo construyó con gran ingenio. Cuando toda Grecia fue afligida por una peste y una terrible sequía causadas porque Pélope había matado al rey Arcadio, que se llamaba Estínfalo, el oráculo de Delfos aconsejó a los griegos que pidieran a Eaco que la peste terminara. Dice, pedile vos a Zeus que termine la peste. Inmediatamente cada ciudad envió un heraldo a Eaco, quien ascendió al monte más alto de la isla y, vestido como sacerdote de Zeus, hizo sacrificios a los dioses y rogó para que la peste terminara. Enseguida, un trueno. Ajá. ¿Qué quiere decir? Sí, no se sabe. Que sí, todavía, ¿eh? Yo no sé por qué no somos paganos, con tantas demostraciones. Empezaron a caer chaparrones por todo el territorio de Grecia, donde había una espantosa sequía, ¿no? Entonces todos los reyes poblaron sus tierras de cientos de estatuas de Eaco, en honor justamente a quien los había salvado. Por ahí llega el momento de construir las murallas de Troya, y vienen Apolo y Poseidón, reclamaron la ayuda de Eaco para construir murallas, porque Eaco, como se ha dicho, era muy diestro en la construcción de escollos. De defensa, claro. E hicieron la muralla de Troya. En realidad, tenía que ser hecha por dos dioses y un humano. Un humano. Porque el oráculo también había dicho que la ciudad, si su muralla era construida por tres personajes divinos, iba a ser inexpugnable. Y los dioses tuvieron miedo de que una ciudad inexpugnable viniera a enfrentarlos a ellos. Entonces, dice, vamos a hacerla un poquito expugnable. A menos. Igual fue inexpugnable, ¿no? La gran muralla troyana. Sí, sí. El caso es que llamaron a Eaco y Eaco construyó la tercera parte de la muralla. Bueno, apenas habían terminado la tarea cuando tres serpientes de ojos grises, que son las peores, trataron de escalar las murallas. Dos de ellas eligieron la parte que acababan de terminar los dioses, pero cayeron y murieron. La tercera, lanzando un grito, el grito de la serpiente, el clásico opa, opa, opa. La tercera corrió a la parte construida por Eaco y consiguió entrar a la ciudad como Pedro Moreno por su casa. Entonces Apolo profetizó que Troya caería más de una vez y que los hijos de Eaco estarían entre los que iban a tomarla, tanto en la primera como en la cuarta generación, y eso se cumplió con Telamón y con el loco Ajax. Claro. Al final de sus días, Zeus quiso evitarle a Eaco la carga de la vejez y pensó, bueno, lo voy a hacer inmortal este tipo. Sí, claro. Pero ahí aparecieron las parcas, las que tejen, claro, árbitros del destino, de la muerte de los hombres, tejedoras de ahí donde está la que teje los destinos, y no lo permitieron. O sea que Zeus no solamente podía ser perseguido por un padre deshonrado, sino que también podía ser refutado por las mismas por el destino, ¿no? Dicen que Zeus aceptó en forma benigna la prohibición y dio un buen ejemplo a los olímpicos al no entrometerse en ese terreno. Sin embargo, colocó a Eaco junto con sus otros dos hijos, Minos y Radamantis, en el Tártaro. Allí están como jueces de los muertos, que no es gran cosa ante los griegos, porque ser bueno no garantiza nada. Otros lo dan a Sarpedón, creo que era el hermano de Minos. Creo que era el hermano, sí. En este trío, Eaco, Radamantis, Minos. Todo empezó por una mina. Y sí. Todo empezó por una mina. Uno podría decir por una mina o por una historia de amor. Una historia de amor, está, claro. Ahí está completa. Zeus rapta, por decir, acá se usa la palabra raptar reemplazando a otra, como fue mismo de otra. Se la raptó bien raptada. Sí. Nos sorprendió en la tranquera Egina, la más pequeña de las 20 hijas del viejo Esopo. Sí. No confundir con Esopo. No, que era un fabulista. Asopo. No. Y ahí empezó todo este lío, interviene la mujer de Zeus, se pone celosa. Celosa, como siempre, era. Una serpiente que envenena todos los ríos. Todo, tanto lío por una piba, la más chiquita de las pibas. Sí. Estaba pensando, Alejandro, que hay un dato, igual que es interesante, son extrañas las relaciones que construyen los hombres respecto de sus dioses. Por ejemplo, hay quienes dicen que en América, tanto los aztecas por un lado como los incas más al sur, encontraron en el cristianismo una cosa que les parecía muy interesante, porque mientras sus dioses les reclamaban a ellos que entregaran a sus hijos, el dios que les traían a estos muchachos entregaba a su propio hijo. Y entonces esto los hizo como pasibles de ser catequizados rápidamente. A mí se me hace cuesta arriba, pero digo, porque allí donde los dioses y los hombres tienen demasiado comercio, hay algo que falla. Pero lo interesante de esto es que Zeus no solamente tiene comercio en términos de tratos y acuerdos con los hombres, sino que tiene tratos carnales, y no comercio solo, carnal, sino con las mujeres, además, claro, que tanto con los hombres. Y en ese sentido, me parece que también hay una condición interesante, porque un dios, seguramente, este tipo de cosas, la partida de Zeus, o las negociaciones con las parcas, son quizás pequeños gestos de humildad. Uno se imagina que el principal de los dioses, Zeus, de ahí viene además nuestra idea de dios también, digo, difícilmente pueda no ser concebido como un ser omnipotente, sino uno apelaría desde el comienzo a encontrarle algún costadito flojo, y Zeus tenía muchos costados flojos. Cuando no se volvía lluvia dorada, se volvía una llama, por ejemplo, o algún guanaco, algún otro tipo de guanaco. Y en ese sentido, creo que hay que tomar la lección que Zeus le da también a Eaco, explicándole un poco cómo es la condición de padre. Le habla como un padre, le habla a su hijo en consejos para un hijo gaucho y griego al mismo tiempo. Algo así como diciéndole que a veces una huida, una escapada casi de corte cobarde, en el relato puede convertirse en un recuerdo malevo. El recuerdo malevo es el tango que va a ilustrar este recuerdo malevo que acabamos de hacer, ¿no? Una historia de amor con una historia de amor y de venganza. Ahí está. Bueno, de eso se canta trata. Carlos Gardel, Recuerdo Malevo. Trenzas renegridas, mirada que rueda, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, donde está. Florido tiempo que añoro, por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, donde está. 5 años pasaron de la primera cita, burló en el destino, me obligó a volver. El viejo los ojos de la muchachita, en un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Recuerdo Malevo.